en un lugar en donde se sintió cómodo, en donde fue tratado profesionalmente como él deseaba, sí, que va a pelear por el bicampeonato de la Liga Nacional, claro, y que además va a jugar la Liga de las Américas. Torneo que Walter ya disputó con el Flamengo. Sí, claro. Y que lo ganó. Y que lo ganó. Claro, claro, claro. Eso es lo está único bien, que se está mencionando. Esa fue una buena noticia del día de ayer. Una gran noticia. No es que la noticia se quiere meter en el medio de la negociación entre la Asociación de Clubes y la Asociación de Jugadores. Estamos celebrando que Walter Germán decida jugar un año más en nuestra Liga Nacional de Básquetbol. Como hubiésemos también tirado la noticia con suma pena si Walter Germán ayer hubiese confirmado su retiro. Bueno, hubiese tenido la misma rebote, pero con la pena de que no vamos a poder verlo en una cancha de básquet. Exactamente. Entonces, si hay un jugador convocante en nuestra Liga Nacional hoy, distinto, diferente, e independientemente de la edad que tenga y el lugar donde ocupe, que juegue, digo, el club donde juegue, es Walter Germán. Porque la gente va a ver a Walter Germán, es distinto desde su cabellera, su forma de jugar, la forma de agarrar la pelota. Walter y Leo son los únicos. Su trayectoria, Pablo Quintero, pero puede ser el tercero. Medalla de oro, Walter y bronce fue Quintero, medalla de oro, sí. Porque Pipa Deja, Gaby está jugando al tercer nivel, Gaby Fernández, Pipa Deja, Volkovski Deja. También cuidémoslo. Y sí, claro. Y pongamos claro la noticia en donde hay que ponerla. Pero está muy bien, está perfecto. Al menos en mi punto de vista. Bueno, vamos a hablar con Sergio Guerrero. Bien. La verdad que teníamos ganas de charlar con Sergio la semana pasada, pero como habíamos tratado un poco el tema del conflicto, que como dijimos ayer, vamos a ir dando lo que aparezca día a día de esto. Hoy está stand-by como viene estando. No lo queríamos tampoco involucrar en este tema porque queremos que él nos explique algunas cosas técnicas de la competencia. Y me parece que está bueno hablar de eso porque también es, básicamente a mí es lo que más me importa, ¿no? Hablar de cosas técnicas de la competencia, cómo se va a jugar, si hay alguna definición, qué cosas han cambiado reglamentariamente, el mercado, qué cosas, cómo tracciona el tema de una oferta sobre cerrado, cómo tracciona el hecho de la reserva por los derechos de formación de los jugadores, hasta qué edad es, y todo ese tipo de cuestiones que para mí tiene mucho de importancia, y es un tema muy rico para tratarlo, y somos bastante burros todos que no preguntamos a veces. Bueno, el otro día nos confundíamos con, claro, y que seguramente Sergio nos va a aclarar con respecto a, nos confundíamos nosotros con la ley de los derechos de formación deportiva. Con la ley nacional. La ley nacional, claro, con lo que es, por eso te digo, el sistema de transferencia de la Liga Nacional, y que además, naturalmente, nace también en una reglamentación de la Confederación Argentina. Totalmente. Por eso vamos a hablar con el secretario técnico de la ADC, ¿te parece? Sí, Sergio, ¿cómo te va? Buen día, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan, ¿cómo andás? Hola, Matías, Fabián, ¿cómo les va? Buen día. Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, como siempre. ¿Mar del Plata o Buenos Aires? En Mar del Plata en este momento, un día de sol después de 20 y pico de días grises, lluviosos, nublados y fríos. Sí, anduve el domingo por ahí, qué bárbaro, qué tiempo que estamos teniendo, qué bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, hoy salió el sol, se hizo celeste, así que lindo. ¿El señor Guerrero fue a surfear? No, invierno absolutamente que no. Lo que sí voy a hacer un poquito de propaganda, que los estaba escuchando, en Mar del Plata también se ha puesto de moda últimamente el tema de la cerveza artesanal. Hay muy buenas cervezas artesanales. Sí, señor. Mirá. Sí, bueno, se la quiere declarar capital nacional de la cerveza artesanal. Hay una movida al respecto. A Villa Belgrano no le van a competir. Sergio, bueno, vamos a ir por partes. Me gustaría saber cómo tracciona el tema de la reserva de los a sobre cerrado de los jugadores, para aquel equipo que ofrece, el último equipo donde estuvo jugando el jugador, y le hace una oferta y el jugador no quiere o no le gusta la oferta, cómo es el otro equipo que tiene que ofertar, si hay equipos que ya lo hicieron en la oficina que manejas vos. Correcto. Bueno, el tema de reserva de jugadores, o más que reserva de jugadores, lo que se implementó como derechos de formación o un derecho que tengan los clubes sobre los jugadores hasta los 26 años, siempre y cuando hayan jugado los jugadores como mínimo 2 años, que es reglamentación que está prácticamente redactada en su totalidad en el régimen nacional de pases, los artículos 13, 14, 15 más o menos hablan de eso. Se implementó el año pasado, fue un compromiso de los clubes de la ADC de que cuando había un pase de un jugador de un club a otro y estaba dentro de estas condiciones, iba a haber un derecho, un resarcimiento por los años de formación, que se entienden que un jugador ha crecido en su juego, en su valor económico, también aportado por esos 2 o 3 años últimos que formó parte de una competencia de mejor nivel, con mejor plantel, con mejor entrenador, y que ha crecido su valor, y por lo tanto el club que lo cede, que le quede algo como valor económico. Esa es un poco la idea o la figura de esto. Acá están comprendidos los jugadores, como te decía, hasta los 26 años, con contrato finalizado, y en donde estos mismos artículos hablan de que el club oferente debe hacer una oferta sobre cerrado para que a partir de ahí el club que lo tenía pueda o igualarla o darle esa libertad. Este año los clubes se han puesto de acuerdo también, y para evitar cuestiones o discusiones sobre los valores, los clubes de origen están haciendo las ofertas, ya han llegado varias, sobre los jugadores que tienen en sus planteles, que están incluidos dentro de este derecho de formación. Hace ya más o menos 3 meses se le entregó en reuniones de categoría a todos los clubes el listado de todos los jugadores que cumplían estos requisitos. Quiere decir que todos los clubes, antes, te estoy diciendo bastante antes de la apertura de mercado, etcétera, todos los clubes de las dos categorías A y TNA están en conocimiento pleno de cuáles son los jugadores que están con esta situación, y por lo tanto, en el caso de querer los servicios de uno de estos jugadores, tiene que conversar o hablar o ponerse de acuerdo con el club cedente de alguna manera. Y esto, bueno, está en plena vigencia. A ver, y hay, por ejemplo, clubes que hasta esta temporada, la que terminó hace poquito, Quimsa, por ejemplo, Gabriel Deck, Obras, uh-huh. te nombro los que me acuerdo, ¿no? Sí, Obras. Yo te puedo nombrar, si querés, los que ya tenemos ofertas. Ah, bueno, dale, justamente. Dale, dale. Los que vos nombraste, Obras, Quimsa, San Martín de Corrientes, Argentino de Junín, Quilmes, Peñarol, esos clubes han hecho oferta por alguno de sus jugadores que están incluidos dentro de este esquema. O sea, los clubes que hasta el año pasado tuvieron a estos jugadores, es como que pueden, para llamarlo de alguna manera, y se me permite el técnico, primerear, y ellos hacer una oferta por esos jugadores a sobre cerrado. Correcto. Si el jugador recibe otra oferta que es superior, el cálculo del derecho que le asiste al club de origen va a ser sobre la superior de las ofertas. Y está establecido, Sergio, en qué momento el club de origen tiene la posibilidad de igualar esa oferta superior? Sí, en la última asamblea nos pidieron una resolución de fechas, uh-huh. Es decir, darle una fecha a toda esta situación. Porque si no se hace larguísimo. Porque si no se hace largo. Claro. Y en la reunión de la semana pasada del Consejo Directivo, a raíz del pedido de la asamblea, se fijó como fecha límite 60 días antes de lo que se estipule como partido inaugural. Perfecto. Es decir, que en esa fecha se terminaría, diríamos, el proceso, y el club sabe, o si se queda con el jugador porque no tiene otra oferta, no tuvo otra oferta, o tiene que terminar esa tratativa ahí, sí. O el jugador pasa hacia otro club. Lo que te decía del cálculo de la indemnización, siempre se va a hacer sobre la oferta mayor. Acá no se coartan libertades o situaciones de ningún tipo, porque puede ser que el jugador, suponete, se quiera ir a jugar a otro lado por determinadas situaciones cobrando menos. ¿Me explico? Sí. Pero en ese caso, si el club cedente ya hizo una oferta que es superior, el cálculo de la indemnización va a ser sobre la mayor de las ofertas. O sea, sobre cualquiera de las dos, sobre el que ofrece y sobre el club que de origen del jugador. Si es que la hizo, correcto. Bueno, y otra pregunta. ¿Quién ve las ofertas de los clubes? ¿Cuál es la definición de oferta? Por el momento, todas las ofertas que llegaron están en sobre cerrado en la oficina de la ADC, y no se han abierto porque no han llegado sobre esos mismos jugadores una segunda oferta. Claro, eso tracciona de esa manera. Primero, yo tengo un club y Matías Traversa está dentro de los requisitos. Entonces yo voy y te hago una oferta a sobre cerrado. O sea, perdóname, si fuese el club nuevo, se le tiene que correr traslado al club de origen con el monto de la oferta. Ahí hay que abrirla y dársela. No se han abierto porque son los clubes de origen. Claro, y no hay ninguna oferta oficial en esa oficina por estos jugadores. Hasta el momento solamente de los clubes de origen. Por eso, si al no haber de los otros clubes, de los que quieren a esos jugadores supuestamente, no se abren los sobres. Exactamente. O sea que es una lotería, o bueno, lo deben hablar entre los clubes y después otro debe ofertar. Y yo tengo entendido de algunas gestiones, lo que pasa que, bueno, toda esta situación de la veda por ahí ha frenado un poco el proceso de finalización de las gestiones, pero por eso han entrado las ofertas de los clubes de origen y no ha pasado más nada. Pero algunas conversaciones sobre algunos jugadores tengo entendido que ha habido, así que no se ha terminado de definir el circuito, diríamos. Dale. De aparecer un equipo de afuera. De afuera de otro país. Por ejemplo, no sé, ponemos Trubil, el ejemplo de Uruguay. O la Liga CB de España. La Liga CB que va a venir por algún jugador. Dale. Que tal vez inclusive alguno de ellos estén en estos sobres cerrados. No el jugador, la oferta, sí, por ejemplo. Sí, Vildosa, Brusino, ponele. Sí, ponele. Sí, sí. Así, el régimen nacional de pases contempla que este mismo sistema se utiliza para los pases internacionales, dice. Perfecto. Y nada tiene que ver aquello que hablábamos con el gallego de los derechos de formación de la ley nacional. No. La ley ¿Eso nacional tracciona paralelamente, Sergio? Lógico. La ley nacional, como vos bien lo decís, es una ley que se sancionó el año pasado, tiene ya sanción definitiva, está publicada en el boletín oficial. Sí, sí. Y eso incluye los derechos de formación en los contratos profesionales de todos los deportes, en donde obviamente estamos incluidos, de los clubes formadores de los 9 a los 18 años. Es decir que ahí entra otro costo, si se quiere, hoy por hoy, en las transacciones de jugadores y otros clubes, que probablemente no sean en muchos casos clubes de la liga. ¿Cuándo se sabe cuál es la oferta del primer club, del club que tiene todavía teóricamente al jugador? Bueno, volvimos para el otro tema. Por eso quería separar las dos cosas. Ah, dale, termina entonces. Terminamos con la ley nacional. La ley nacional es básicamente el 5% del contrato que se le haga al jugador, que eso lo va a recibir el club formador, que es donde pasó el jugador de los 9 a los 18 años. Es por decir, ejemplo, en el caso de Brusino sería Adeo de Cañada de Gómez. Exactamente. O en el caso de Huelan sería Indú de Córdoba. No sé. Exactamente. Y si pasó en ese puede haber 10 clubes formadores. Puede haber 10 clubes formadores. Perfecto. Y esa prorrata, ese 5%, esa prorrata entre los 10 clubes. Se entiende. Y el único que puede pedir, dice la ley, esos derechos de formación es el club. No puede haber ninguna persona, ningún tercero, ninguna persona física, nadie, absolutamente nadie, únicamente el club formador. Tiene un plazo de 2 años. Uh-huh. Y si en los 2 años no lo pide, lo puede pedir la federación o asociación a la que el club estaba inscrito. Perfecto. Entonces volvemos a lo anterior y te pregunto, ¿cuándo se sabe la oferta del primer club? La oferta del primer club se va a saber o cuando aparezca una otra segunda oferta sobre el mismo jugador, sí, o 60 días antes del inicio del torneo. Bárbaro. Y yo como jugador de ese club, ¿no? ¿Cómo sé la oferta que hizo mi club por mí? Seguramente será una conversación entre club y representante. Ah, o sea que esa charla, digamos, no está vedada. Claro, no está vedada. Uh-huh, me imagino que no. Perfecto. Y en el caso de tener, por ejemplo, contrato. Sí. ¿Puede aparecer otro equipo que quiera ese jugador con contrato y que talle de alguna forma a través de la reglamentación, o eso ya es un acuerdo entre partes? No, los jugadores con contrato tienen contrato. El contrato es que en los contratos está para cumplirlos. Ahora, si alguna de las partes no lo quiere cumplir o conversa y le conviene a ambas partes dejar sin efecto el contrato o plantea ese contrato una cláusula de salida, eso es otra cuestión. Está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Y cuál es el porcentaje, no? Vamos a suponer, tomemos... 50%. A ver. 50% de la oferta que se le haga si estuvo 2 años, 70% de la oferta por 3 años y 10% más adicional después por cada uno de los años que estuvo en el club de origen. 80, 90, 100. Si el jugador estuvo... Hasta, hasta el 150%, dice el reglamento. Hasta el 150. Hasta el 150. Si un jugador tiene sumando ese 10%, claro, años atrás. Si ese sí, si un jugador tiene si no, oferta, si no hice mal los cálculos, creo que si estuvo 6 años en un claro club le corresponde el 100% de la oferta. Está bien. 6 años 100% y hasta un 150 es. Correcto. Si el jugador estuvo... Ahí estás hablando de un jugador de 9, 10 años de claro permanencia en el club, ¿no? Ponele que el jugador estuvo 9 años en un club, viene una oferta por $1,000,000. El jugador se va y juega. El club que lo formó se tiene que llevar $1,000,000. Correcto. Más el $1,000,000 para el jugador. Exactamente. O sea que el jugador vale, para mi club, que soy el que contrata, $2,000,000. Está ahí bien. Seguramente ahí está en la habilidad del nuevo contrato, de hacer un contrato a largo plazo y amortizar ese valor. Claro. Que fue, por ejemplo, lo que no pasó con Scala. Scala pagó derecho de formación, regata Comodoro, y al haberle hecho un año de contrato, Regatas en este caso no tendría derecho. Seguro. Porque ahí correcto tendría que tener los 2 años dos mínimo para poder cobrar ese derecho que sí pagó a Comodoro porque estuvo más de ese tiempo. Correcto. Bueno, bueno. Así es. Pero bueno, esas son cuestiones de los clubes y obviamente sí, seguro, seguro. Una no es lo mismo la contratación de un jugador de 21 años o de 22 que tenés 3 o 4 años para hacerle y en el interín, si se quiere, podés tener una segunda transferencia que contratar a un jugador de 24 o 25 que vas a tener que pagar una liberación y cuando le haces 2 años de contrato ya te queda fuera. Está perfecto. Bueno, todas esas cuestiones tendrá que ponerse en la balanza y tendrá que ver con la oferta y con la negociación inclusive que entre clubes que puede existir, ¿no? Sí, seguramente es decir, esto tiene un espíritu y esto tiene un reglamento, pero seguramente que también las charlas entre los clubes existen y después, bueno, no quiero decir que van a arreglar entre los clubes todo esto, pero puede llegar a un arreglo entre los clubes donde a los dos les convenga. Lógicamente, que es el espíritu. Eso está claro. Sí, sí, sí, está ¿qué claro pasa si alguien no acepta o si alguien tiene un contrato civil entre las partes y va a la justicia? ¿Cómo tracciona eso? Hasta el momento no lo hemos ni considerado, o si mejor dicho, si se ha considerado, no se lo plantea como una situación que pueda afectar esto. Sí. Porque esto es un acuerdo entre los clubes, acá no se corta ni coarta ningún derecho del jugador ni de nadie. Es decir, si quiere el jugador tiene firmado que no tenía que pagar o lo que fuese, pero esto es un acuerdo entre los clubes y los clubes están dispuestos a cumplirlo. Y el año pasado, más allá de las discusiones que pudo haber y la implementación inicial, todos los clubes que tuvieron que pagar, pagaron y todos los clubes que tuvieron que cobrar. No, está claro. ¿Cuál es, Sergio? Toda regla tiene... Bueno, se habla mucho del espíritu de la regla y después lo que es la regla en sí, las normas. Son, además de necesarias, que auditan, controlan. Imagino que esto, en las conversaciones que han tenido, lo deben haber debatido y mucho. ¿Cuál es el objetivo principal de gestionar y accionar de este tipo de forma o con este tipo de reglamentación? Creo que básicamente lo que te dije al principio, vos incorporás, si es un jugador que reclutás o que lo tenés desde joven y prácticamente realmente hiciste la formación al profesionalismo, me parece que no tiene discusión el hecho de que el club que lo mantiene 3, 4, 5 años dándole capacitación, plantel profesional para entrenar, en muchos casos muy buenos entrenadores de selección argentina, cuerpos técnicos, kinesiólogo, médico, lo que sea, el jugador crece profesionalmente, crece económicamente, crece a nivel de competencia y el club que lo vio pasar 3, 4, 5 años se queda con las manos vacías. Hay en nuestra liga infinidad, cientos de casos de este tipo. Y por otro lado, en el menor de los casos, el jugador de 2 años, si vos hiciste una apuesta de un jugador de TNA, por decirlo de alguna manera, que lo trajiste a la liga pensando de que podía ser una buena ficha, el jugador sirve y multiplica su valor 3, 4, 5 veces, que quede también formó parte de esa formación y de ese alto crecimiento el trabajo de ese club que lo tuvo estos últimos 2 años. Entonces, que el dinero que mueva el mercado... también se canalice en parte entre los clubes en seguir dándole una nueva generación de recursos. Básicamente proteger un poco la economía de los clubes. Básicamente proteger la economía de los clubes y en donde puede haber la generación de un nuevo modelo de generación de recursos de clubes, que hoy no existe, que es el club realmente formador y que se dedica al trabajo de formativa. Hoy tenemos los modelos de la liga, son los gobiernos, los main sponsors, los grandes clubes, y no tenemos un club chico que tal vez se pueda dedicar a la generación de recursos. Por ejemplo, se me ocurriría a mí un Argentino de Junín. ¿Cómo tracciona? Formó jugadores o hizo esas apuestas a jugadores, claro. Y los jugadores se valorizaron y sin embargo se quedó sin nada. Estamos hablando con Sergio Guerrero, secretario técnico de la Asociación de Clubes. Te pregunto, ¿cómo tracciona para esta regla que un jugador se vaya, termina la temporada, ¿no? Un jugador de 25 años. ¿Se va a jugar 3 meses a Bolivia o se va a jugar 3 meses a Uruguay, alguna liga corta o algún metropolitano donde hay un pase internacional en el medio, o donde hay un pase en el medio, para como liberarse de esa regla y volver a nuestro mercado antes que arranque la liga? Si el pase es a préstamo, sigue funcionando, adentro inclusive si el pase es a préstamo localmente, y si el pase es internacional, para volver a jugar a la liga, vuelve a tener derecho el club que lo cedió. Está bien, pero vamos a suponer que no tiene contrato el jugador. Sí, que estamos hablando de los jugadores que se les finalizó el contrato. Claro, ¿cómo tracciona eso? Porque es un jugador libre, teóricamente. De la misma manera, por más que se vaya afuera, cuando vuelve a recuperar los derechos del club que lo tenía. O sea, queda como estaba. Exactamente. Está bien. Está bien. Y yo le quería preguntar algo más. Y se te fue. Y se me fue. Ya me voy a acordar. Pero lo que sí, que el otro día, creo que ustedes decían ahora a principio de año, no mezclar una cosa con la otra. Esto es derecho de formación de los jugadores de prácticamente de 18 a 23 años. Y lo otro es ley nacional sancionada, promulgada y publicada de los 9 a los 18. Y ahí claro. Entrarían otros clubes que no tienen nada que ver en la ADC. Esto es exclusivo entre clubes de la ADC. Acá un club de la ADC va a buscar e incorpora a un jugador de un club que no pertenece a la ADC, no podemos hacer nada. Y vos decías que esto, Sergio, está involucrado dentro del Reglamento Nacional de Pases. Este es el artículo 13 y sucesivo del régimen nacional de pases. Bien. Vigente, ¿no? O sea que para lo que para FIBA sería un jugador... Sí, eso te quería preguntar. ¿Qué? Porque hay comisiones trabajando en la modificación de... Está claro. De este y como tantos otros, por ejemplo, el estatuto propiamente dicho de la Confederación Argentina. Sí, por eso, pero hoy está vigente este y estos artículos están vigentes. ¿Y se está hablando de modificar mucho esto o esto va a permanecer? No, esto en principio creo que está para mantenerse, más allá de las adaptaciones y las mejoras que se le puedan involucrar, y en el caso de que supongamos que se deje sin efecto, seguramente la herramienta funciona para la ADC, será incorporada al reglamento de la ADC. Está bien. Esto sería una regla nuestra, apoyada por los clubes, que por ejemplo no tiene nada que ver con FIBA, que dice que el jugador, una vez que finaliza su contrato, es un jugador libre. Absolutamente nada que ver. Ok. Bueno, ¿se subieron las reservas de extranjeros para esta temporada? Se subieron las reservas de extranjeros de la categoría A para la próxima temporada, máximo de 500.000 pesos. ¿Cómo? Valor máximo de 500.000 pesos. O sea, y dentro de esos 500.000 pesos por cada extranjero puede ir variando de acuerdo a lo que cada club le ponga. Obviamente, es decir, siempre está abierta la negociación. Si vos te llevas mal con el otro club, depositas los 500.000 pesos y no tenés nada que hablar con el otro club. Claro. Ahora, si querés negociar, llamás y negociás. Con la nueva reglamentación de liberación de fechas nacionales, ¿cuántos serán los recambios que va a haber en la temporada, en toda la temporada? 6 recambios totales. Nacionales o extranjeros, 6 recambios totales. 6 recambios totales en cualquier orden, en cualquier sentido. ¿Más aquellos que sean por lesión o solamente por nivel? No, los por lesión con intervención del departamento médico... Esos son temporarios. Esos son temporarios. Algunos no. Está bien, pero esos son recambios por lesión. Por eso pregunto. Situación de lesión e intervención del y se mantiene de la misma forma. Aquella lesión comprobable a más de 30 días de recuperación. Sí, correcto. Eso es área del doctor Gripo y se mantiene de la misma manera. Quizás tiene tipificada cuáles son las lesiones, básicamente, que se les hacen recambio por lesión y cuáles no. ¿Y habrá fecha tope para los recambios? va a haber fecha tope para los recambios, y la fecha tope como se hizo este año, eso no se modificó en cuanto al inicio de la fase de playoff. Y 30 días antes el cierre de recambios de jugadores que ya formaron parte de otra lista de buena fe. Está bien, ¿y se va a mantener la regla de que los jugadores que terminen de jugar TNA puedan jugar en la liga? Los que terminen de jugar el TNA, sí, hasta 30 días antes del cierre definitivo, sí. Está bien. Por eso te digo que se va a hacer como se hizo este año, ese doble cierre. Uno es el cierre definitivo, que no hay más ningún recambio. 30 días antes está el si no se puede pasar entre clubes de la liga, se puede traer un jugador que no haya formado parte de ningún plantel de la liga. Está bien. ¿La liga o del TNA? O sea, las dos categorías. De la liga o del TNA. Correcto. Está bien. ¿Y el sistema de competencia, el formato va a ser el mismo? El formato no se profundizó demasiado debido a la cuestión de la cierta incertidumbre de la cantidad de equipos, principalmente atento a la notificación de la venta de la plaza de Lanús. Entonces, una cosa es armar la necesaria confirmación o no, que no tenemos aún. Tenemos todos los indicios de que están haciendo todo el esfuerzo para poder jugar por parte de Hispano. ¿No? Es decir, una cosa sería hacer una competencia con 18, con 19 o con 20. Está bien. En la idea básica es que si son los 20 equipos, el sistema de competencia va a ser prácticamente igual, no va a haber sustanciales cambios. Está bien. Y con respecto a eso te iba a preguntar, con respecto a la venta, la puesta formal de venta de plaza de Lanús, porque uh-huh. teóricamente uno habla con los dirigentes de Lanús o los allegados y están haciendo un esfuerzo como para poder poder jugar. Digo, reglamentariamente, hoy por hoy, el hecho de haberla puesta en venta no les da la posibilidad de volver a jugarla, ¿no? Hoy, por la letra fría de lo que está escrito, no. Es decir, la comunicación de venta de plaza es irrenunciable, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahora, si hay un acuerdo posterior y el club ve que existe la posibilidad y hace una petición, eso quedará a consideración de una reunión de categoría y se tomará una decisión. No, pero hoy, a nivel reglamentario, la puesta de venta de la plaza es irrenunciable. Está bien. ¿Y hasta qué periodo, hasta qué tiempo ustedes pueden esperar la confirmación o no que Hispano va a jugar la Liga Nacional? Y hasta la fecha de inscripción. Hasta la fecha que está establecida para presentar. ¿6 de agosto era eso? Que el 12 de agosto. Ah, 12 de agosto. 12 de agosto. Bueno, no sé. ¿Y la situación? La situación de sionista, ¿se definió, Sergio, en cuanto a si deja de jugar, si vende su plaza, si la va a canjear con algún otro equipo de TNA o hace algún acuerdo entre clubes? Hablo desde el punto de vista de la formalización de aquello que fue comunicado. Yo no tengo información de alguna gestión de esa naturaleza que tiene o tendría derecho sionista a poderla hacer. Conozco básicamente la decisión formal de no participar más en la categoría de TNA que le correspondía. Ahora, ¿cómo termina su situación de tratativa? Si es que lo está haciendo o intentando, que sería lógico que lo hiciera, porque tiene derechos, diríamos, adquiridos, que los perdería si no juega más y se pierde la plaza, uh-huh. Si hace una fusión, una venta o lo que fuese. Por ejemplo, reservas de extranjeros. Claro. Se me ocurre uno de los derechos que le pueda asistir, o derechos sobre esto que estuvimos conversando de los derechos de formación de jugadores jóvenes, atento también a que ha sido un club que participó en las últimas finales de Liga de Desarrollo. Y te pregunto con respecto al TNA, para quedarme, porque en definitiva sionista descendió al TNA. ¿Tienen comunicación formal de algún equipo de TNA que haya ya informado en la Secretaría Técnica o mediante alguna comunicación institucional en la Asociación de Clubes su no participación en la próxima temporada? Un caos. El único. El único que formalmente comunicó. ¿Y alguna otra duda con respecto al TNA? No, las dudas que podían existir, que obviamente me las mantengo en reserva, todas se han contactado como para plantear que con complicaciones o lo que fuese, pero están haciendo todo lo posible para poder seguir jugando. Y bueno, y algunos que han confirmado su participación. Así que, en principio, no hay grandes... parecería que no va a haber grandes bajas. Está bien. Era un poco el escenario que se venía vislumbrando del TNA en cuanto a que fue un año bastante sólido de la competencia y de los clubes, ¿no? Por las conversaciones que hemos tenido con ADJ durante el año, había sido un año de buen cumplimiento, diríamos, sacando dos o tres casos específicos. Sí, económicamente hablando fue un año de buen cumplimiento. Y con respecto a los cumplimientos en la presentación de los libredeudas, la fecha, por ejemplo. Las fechas de los libredeudas son el 12 de agosto y el 5 de agosto. 5 de agosto para el TNA, 12 de agosto para la A. Y allí, en las distintas reuniones que han tenido con la ADJ, en el caso de... A ver, es una medida preventiva, en definitiva. No sé si la tomaron o la hablaron de alguna forma en las reuniones. A quien no cumpla posteriormente esa fecha, ¿se establece algún tipo de sanción, algún tipo de revisión puntual? Siempre previsto, dispuesto... hay hasta sanciones de desafiliación, es decir, el club que no cumple con esto, que no se lo da por cumplido, no está en condiciones de seguir jugando en la competencia. Uh-huh. Está bien. Me quedé con algo que te preguntó Matías y que estuvo muy bien porque me queda alguna duda al respecto. Vamos a suponer que ahora Sionista decide por ahí recuperar, en principio por ahí no tanto, o no se dio cuenta, o no le prestó atención, o la decisión de no participar más de ninguna categoría profesional de básquetbol argentino no le hizo ver bien el reglamento. ¿Le queda tiempo en el reglamento sionista para, por ejemplo, pedir derechos sobre Jones, el extranjero que contrató Atenas de Córdoba, o reservarlo, mejor dicho, a Jones? ¿En este momento todavía puede sionista hoy, a pesar de que no lo haya hecho? Sí, la reserva de extranjeros tiene fecha también y es el 19 de agosto. Claro. El periodo de cierre, vos hasta el 19 de agosto tenés tiempo para presentar la reserva. Lo que no tengo claro técnica o jurídicamente es en el caso de que no participe más, que al nombre de quién queda esa reserva. Por eso te decía que tal vez buscando la alternativa de alguna venta con transferencia de estos derechos o fusión o alguna figura de ese estilo que prevé el reglamento, ellos tienen un valor incorporado dentro de la plaza, ¿no es cierto? Y lo de Rosario Vázquez... A eso me refería, si vos decís no juego más y tiro todo por la borda, probablemente estés tirando estos derechos que te asisten. Ahora, si le buscás la vuelta a alguna alternativa, me da la sensación de que le quedan algún uh-huh. valor agregado a todo lo hecho. Sí, seguro. Última del TNA, en el marco de la confección del nuevo calendario. ¿Avanzó algo más lo de Rosario Vázquez? Hay quienes... pregunto por Rosario Vázquez y por los dos ascendidos, Sergio. Tanto por Sportivo Las Parejas y por el Club Atlético Temperley. Si tuvieron contacto con ellos... Los dos ascendidos tuvimos contacto. Uh-huh. Temperley estuvo en la última reunión de categoría. Deportivo Las Parejas obviamente se lo invitó, estuvimos conversando, hablé yo específicamente, me llamaron después, mandaron un mail con algunas dudas, es decir, que ya están formalmente, diríamos, incorporados a la categoría. Bien, ¿y Rosario? Ambos. Y Rosario son tratativas específicamente que lleva Fabián Borro. Sé que están avanzando, que más allá de algunas noticias periodísticas en algún momento, que se había quedado medio sin efecto, lo último que yo estoy enterado es que siguen conversando y se sigue avanzando sobre la idea. Está bien. Bueno, Sergio, nada, muchísimas gracias. Sergio Guerrero, secretario técnico de la Asociación de Clubes. Teníamos dudas al respecto de algunas cuestiones y fueron, creo que, aclaradas. Y está bueno tener la palabra de quien está en el día a día de estas cuestiones que se nos escapan muchas veces a nosotros, y que está bien que las aclaren en forma oficial. Así que te agradecemos mucho el tiempo, te agradecemos mucho el contacto y, bueno, ojalá que se reactive todo para empezar a normalizar lo que es la antesala de la liga que viene, ¿no? Lógicamente, tenemos el espíritu de que eso sea así. Nosotros, lo que pasa es que, bueno, hoy técnicamente, desde lo que es el área de competencia, tenemos que adecuarnos a lo que está resuelto y y transformar, hacer todas las modificaciones al reglamento y fechas en función de lo que hoy tenemos aprobado. Seguro. Y obviamente después las conversaciones hacen que esto surja alguna modificación o algún replanteo, tendremos que volver a hacer algún cambio, pero hoy por hoy tenemos que trabajar sobre lo que tenemos concretamente, que es esto. Abrazo enorme, Sergio. Gracias a ustedes, chicos. Chao, Sergio. Sergio Guerrero, bueno, una nota ilustrativa, ¿no?, de cómo están las cuestiones acerca de los pases en...